Si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga, pues te crees al que dirá, igual lo que yo te diga. Los que recuerdan por ahí, quizá también es mentira, dice. Me dice que no las haga, viene. De eso no hay que diga nada, otra vez. Me dice la hay que guardar. Empieza a cantar.